Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 31 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdé Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Luigi Loyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este lunes, Gobierno Nacional aprobó 1.753.250.000.000 para proyectos en las regiones del país. Presidente Maduro solicitó modernizar y extender el Plan de la Patria hasta el 2030. A partir de este martes, postulaciones para municipales deben oficializarse ante las juntas electorales. Cultura. En el Celar realizarán cineforo sobre el amor brujo con entrada libre. Abierta audiciones para el coro de la ópera Teresa Carreño. En su novena edición, Cultura Metro ofrecerá música tradicional venezolana para este viernes. En el mes de noviembre realizarán Feria Navideña en la UNEARTE, donde participarán 80 exponentes de la artesanía. Cultura al Día. Durante una jornada del Consejo Federal de Gobierno este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 1.753.250.000.000 de bolívares destinados a proyectos que se ejecutarán en diferentes regiones del país durante el 2018. Yo anuncio la aprobación de la propuesta para el Plan 2018 del Consejo Federal de Gobierno. Los recursos financieros destinados a gobernaciones, alcaldías y al poder popular de nuestro país por el orden de 1.753.250.000.000 de bolívares. Aprobado, año 2018, Plan Consejo Federal de Gobierno. Aquí están los recursos. Este lunes, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, planteó modernizar el Plan de la Patria para que su ejecución se extienda hasta el año 2030, por lo que solicitó a los gobernadores y gobernadoras de los estados todo su compromiso. 12:06. Podamos, compañero Ricardo Menéndez, hacer una renovación, me comprometo a hacer una renovación, una actualización, una modernización del Plan de la Patria con vista a la finalización de esta década, viendo la década completa hasta el 2030. Plan de la Patria 2030, quiero yo que hagamos conjuntamente con el pueblo. Ricardo Menéndez, te encargo a ti, encargo al vicepresidente ejecutivo y vamos a nutrirnos de las regiones, de la verdad de las regiones, las grandes obras que necesita el país para su desarrollo de infraestructura, de comunicaciones, de economía, las inversiones que hay que hacer para garantizar el desarrollo de las nuevas ciudades. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, informó que los partidos políticos, grupos de electores y ciudadanos que por iniciativa propia deseen presentar postulaciones de candidatos para las elecciones municipales previstas para diciembre de este año deberán oficializar el proceso ante las juntas electorales correspondientes. Detalló que este proceso se mantendrá por 2 días, iniciando este martes 31 de octubre hasta el miércoles 1 de noviembre. Nosotros estamos previniendo pues los 3 días como tal, porque bueno, porque son 335 candidatos y candidatas. Sin embargo, la diferencia del día hoy al día de mañana es que ya mañana, una vez que hayas cargado tu postulado, vas hasta las juntas municipales, están activas todas las juntas municipales, donde llevas tu carpeta de recaudo. Cultura. La Sala Cine Celar 3 de la Fundación Rómulo Gallegos será el escenario donde este jueves realizarán el cineforo sobre la película española El Amor Brujo. Actividad que se llevará a cabo a las 10:30 de la mañana con entrada libre. 12:08. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Teatro Teresa Carreño abrió audiciones para el coro de la ópera Teresa Carreño a realizarse los días 1 y 2 de noviembre a las 10 de la mañana y 12:30 del mediodía. También de 2 a 4:30 de la tarde en la sala de ensayo del teatro. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a la Coordinación Musical del Teatro a través del número telefónico 0212-571-5457. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continúa el proyecto Cultura Metro, que para su novena edición, la música tradicional venezolana dirá presente con la participación de dos grandes exponentes. Uno será el pianista, compositor y arreglista venezolano Víctor Morales. La cita es para este viernes 3 de noviembre a las 3 de la tarde en el descanso de la estación El Silencio con entrada libre. 12:09. Generando información, Cultura al Día. 80 exponentes de la artesanía ofrecerán sus creaciones a partir del próximo 22 de noviembre en los espacios abiertos de la UNEARTE, incluyendo la Plaza Armando Reverón, ubicada en Bellas Artes, en la Feria Navideña UNEARTista. Juguetes, artesanía, gastronomía navideña, orfebrería, bisutería, cerámica, pintura, talla en madera, tejido, entre otros artículos, será la oferta del evento que se extenderá hasta el 22 de diciembre. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:10, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Jesús Peña, coordinador de historias locales del Centro Nacional de Estudios Históricos. Hoy, con el tema interesante, 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local. También, el primer Congreso Internacional de Historia. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia que nos escucha en estos momentos para hablar un poco de este magno evento para la historia local, como es un congreso internacional y nacional de encuentro de saberes. ¿Para cuándo se va a realizar este maravilloso encuentro? Bueno, estamos escasamente ahora de que inicie. Bueno, ayer inició con una conferencia del doctor, un invitado que tenemos que se llama el doctor Taibo, aquí en el Teresa Carreño. Sin embargo, ya es mañana que comienza, bueno, digamos en San Felipe, en el estado de Yaracuy, este evento. Digamos que estamos a escasas horas de que comience, ya que es a las 8:30 que comienza el acto inaugural, y luego comenzarán la serie de disertaciones de mesas de trabajo, ponencias y mesas redondas. O sea que durante los días 1, 2 y 3 va a estar San Felipe recibiendo ya todas las delegaciones nacionales para el Congreso. En San Felipe se va a realizar, es el primer Congreso Internacional de Historia. También, de Historia, Memoria y Patrimonio, tiene esa connotación, pues. Son dos actividades. Una es el 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, donde no solamente se exponen trabajos de historia local, sino también de algunas otras temáticas, porque es un, digamos, es un tema que ha trascendido. Y ya no son nada más relatos regionales o investigaciones locales, sino también temas de ámbito internacional vistos con una mirada local. Estamos conversando con Jesús Peña, coordinador de historias locales del Centro Nacional de Estudios Históricos. Jesús, ¿quiénes son los llamados a participar en este congreso y quiénes son los que están participando? Bueno, el llamado es para todos aquellos, digamos, oficiosos o aquellos amantes y apasionados de la historia. Desde profesionales, investigadores, profesores, investigadores, historiadores, profesores universitarios. Hay también gente de la Micromisión de Territorio y Ciudadanía que también hacen estudios en historia. Cronistas populares, cronistas municipales, cronistas parroquiales. En fin, tenemos bastante gente aquí desde que van desde alumnos, ¿verdad?, de Misión Rivas, que también tienen algún trabajo, algún pequeño trabajo, y lo van a exponer en el Congreso, hasta los invitados internacionales, la talla de Tomás Polanco Alcántara, Héctor Gastambide, Rocío Castellano. Bueno, digamos que tenemos una cuestión muy nutrida. No es un congreso solamente para historiadores de título, un congreso también donde se van a relatar experiencias que tienen comunas con respecto a trabajos históricos. Por su derecho a recibir información veraz. Y amigos, sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Como siempre, un gusto acompañarlos a través de esta pantalla. El gobierno bolivariano no se detiene y continúa trabajando en pro del pueblo venezolano. ¿Qué tal, Edgar? Hola, Daniela, saludamos al pueblo de Venezuela que a esta hora nos ve y nos escucha. Un trabajo incansable con una diversidad de políticas públicas de cara al beneficio del país. Los invitamos a que nos acompañen en esta emisión del Noticiero de la Patria. Desde el Salón Ezequiel Zamora, en el Palacio Blanco, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el Consejo Federal como parte del sistema de gobierno popular de toma de decisiones y atención al pueblo. Consejo Federal de Gobierno, luego de las democráticas, libres y constitucionales elecciones del 15 de octubre. El Consejo Federal de Gobierno es una instancia de diálogo y de trabajo. Diálogo para la acción. Tiene una instancia de coordinación nacional. Esa instancia tiene que dinamizarse cada vez, cada día. Una instancia permanente de evaluación de proyectos para las regiones. Y es una gran instancia de diálogo y acción entre todos los sectores con legitimidad democrática en el país. El mandatario nacional pidió que se aplique la justicia a quienes pretendan sabotear las elecciones municipales. Me comprometo en ser alma a que haya justicia en Venezuela a quienes pretenden desde hoy vulnerar el proceso electoral al que tienen derecho el pueblo de Venezuela. En el mes de diciembre para elegir sus alcaldes y alcaldesas, me declaro en batalla contra los que pretendan insurreccionar y enfrentar el sistema electoral venezolano. En batalla legal, constitucional, política, electoral, que lo sepan los que tienen que saberlo. Asimismo, informó que los alcaldes electos en los comicios municipales serán incluidos al Consejo Federal de Gobierno. El jefe de Estado ordenó instalar un taller especial de planificación del Consejo Federal de Gobierno. Veamos el país los próximos 4 años. ¿Cómo finaliza esta década? Y el arranque de la década bicentenaria de la victoria de Carabobo. Veamos todo el país. Veamos las grandes obras. Veamos los grandes esfuerzos. Crucemos los planes de gobierno regionales. Y podamos hacer una renovación, una actualización, una modernización del plan de la patria con vista a la finalización de esta década, viendo la década completa hasta el 2030. Plan de la patria 2030, quiero yo, que hagamos conjuntamente con el pueblo. A través del Plan 2018 del Consejo Federal de Gobierno fueron aprobados 1.753.250 millones de bolívares para la ejecución de proyectos en las 23 gobernaciones del país. Amazonas, el Estado le estamos dando 59.990 millones de bolívares, a la gobernación 42.731 millones. Millones de bolívares. Estado Barinas, 60. 1.953 millones de bolívares, 40.077 millones de bolívares gobernación. Bolívar, 89.930 millones de bolívares, 50.469 millones gobernación. Carabobo, 88.536 millones de bolívares, gobernación 48.100 millones de bolívares. Cojedes, 51.416 millones de bolívares, gobernación 34.329 millones de bolívares. Delta Amacuro, 47.723 millones de bolívares, 37.283 millones, gobernación. Distrito Capital, 55.328 millones de bolívares. Jefatura del gobierno de Distrito Capital, 38.570 millones de bolívares. Falcón, 78.593 millones de bolívares. Gobernación, 38.339. Guárico, 79.255 millones de bolívares. Gobernación, 44.059 millones de bolívares. Lara, 85.801 millones de bolívares. Gobernación, 51.985 millones de bolívares. Mérida, 62.954 millones de bolívares. Gobernación, 32.575. Miranda, 96.549 millones de bolívares. Gobernación, 48.819 millones de bolívares. Monagas, 67.545 millones de bolívares. Gobernación, 38.738 millones de bolívares. Nueva Esparta, 37.493 millones de bolívares. La gobernación, 24.511 millones de bolívares. Portuguesa, 71.757 millones de bolívares. Gobernación, 41.602 millones de bolívares. Sucre, 72.973 millones de bolívares. Gobernación, 40.181 millones de bolívares. Táchira, 82.085 millones de bolívares. Gobernación, 37.263 millones de bolívares. Trujillo, 66.563 millones de bolívares. Gobernación, 35.067 millones de bolívares. Yaracuy, 60.080 millones de bolívares. Gobernación, 31.091 millones de bolívares. Zulia, gobernación, 75.593 millones de bolívares. Y el Estado Vargas, 80.254 millones de bolívares para el Estado y 37.021 millones de bolívares para la gobernación. Aprobado, año 2018, Plan Consejo Federal de Gobierno. También fueron aprobados 400 mil millones de bolívares para cancelar beneficios laborales y gastos de funcionamiento en las gobernaciones del país. Más temprano, el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami encabezó esta primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno con los gobernadores del país. Ha sido una jornada extraordinaria. Se han aclarado muchos puntos, sobre todo los gobernadores de la oposición. Le hemos hecho saber toda nuestra voluntad y el empeño para gobernar siempre que sea en favor del pueblo. Además, se le ha informado a ellos de apoyo extraordinario, más allá de los recursos que le corresponde por ley, por la Constitución, por el sistema constitucional. Muestra de ello un aporte de recursos extraordinario que ha sido una decisión para apoyar el inicio de esta gestión de los gobernadores y de las gobernadoras que han asumido la función luego de ser recientemente electos y electas. Gobernadores de oposición presentaron su propuesta de desarrollo para los estados que representan ante el Consejo Federal de Gobierno y resaltaron que a pesar de las distintas visiones de país, es el momento oportuno para llegar a un punto de encuentro para el desarrollo del país. Espero que esto sea el primer paso para que los gobernadores que representamos a los esquemas democráticos, que no miramos, no tenemos las mismas visiones de país, pero que tenemos un punto de encuentro que nos hace la responsabilidad institucional de representar a nuestro pueblo que nos eligió, nos permita llegar a un punto de encuentro en beneficio de la población que hoy está esperando respuesta de estos encuentros institucionales. Yo vengo aplaudiendo como adversario del gobierno, vengo aplaudiendo cada una de las inversiones en materia turística. Y la vengo aplaudiendo porque creo que él es y debe ser la fuente de la actividad económica de nuestro Estado. De verdad que felicito y estamos pues encaminados a cumplir la Constitución y encaminados a seguir buscándole el camino de la felicidad de nuestro pueblo. Considero que este es el escenario constitucional para nosotros plantear nuestras propuestas de solución de nuestras entidades federales. Nosotros vamos a dar el beneficio que también de una u otra manera los va a ayudar a quienes en estos momentos son alcaldes del sector oficial, y Mérida tiene una gran cantidad de mayorías alcaldías en manos del sector oficial nacional, y nosotros queremos trabajar por igual, con equidad, con justicia e inclusión para empezar a gobernar el estado de Mérida. Ministro, póngale hora, fecha y lugar cuando podemos montar una reunión de trabajo con los productores agrícolas y que usted, junto con la gobernación del estado, pueda generar una alianza estratégica para que Anzoátegui se sume a ese despertar y a concluir pues ese sueño de la soberanía nacional. Los gobernadores del bloque de la patria resaltaron que los gobernadores de oposición que se suman al sistema de gobierno de regiones fortalece la vía democrática que garantiza la paz y el desarrollo del país. Nosotros hemos presentado proyectos, vamos a decirlo de manera integral, ¿no? Proyectos que inclusive ya para el recurso 2018 hay un programa que se llama Avanzamos Contigo, Monagas, que prevé todo el tema de mantenimiento, pero lo hacemos de manera directa con las comunidades. Entonces, precisamente ahí está el secreto, pues, en el desarrollo de una política a través del Consejo Federal de Gobierno que hemos venido desarrollando desde el año 2016-2017, que ha sido muy efectiva para los rendimientos de la eficiencia en el desarrollo de los proyectos que hemos ejecutado a nivel del estado Monagas. Creo que este punto de inicio lo está arrancando adecuadamente el presidente Nicolás Maduro, el gobierno nacional. Son muestras, y muestras muy claras que es justo, creo que es justo reconocerla, que está dando el presidente Nicolás Maduro para acercar, para normalizar, para abrir un camino a la vía democrática, a la vía pacífica, y cerrarle las puertas de una vez por todas a la guarimba, a la violencia como forma de hacer política. Lo que legalmente le corresponde a las gobernaciones es el situado constitucional. Y yo aplaudo la decisión que ha tomado el presidente, que más allá del situado constitucional, los recursos adicionales, que son criterio exclusivo del presidente, cómo los asigna, a quién los distribuye, en qué los prioriza, haya tomado la decisión a designarlos de forma igualitaria para todos los gobernadores y las gobernadoras. Y así finaliza esta nueva jornada de trabajo por parte del gobierno bolivariano con este Consejo Federal de Gobierno. Así es, Daniel, importante esta nueva sesión para lo que es la descentralización y la transferencia de competencias por parte del Poder Nacional a los estados, municipios y comunidades organizadas con el único objetivo de concretar un desarrollo endógeno sustentable en beneficio de la sociedad. Hasta acá la presente emisión del Noticiero de la Patria. Duerme pedacito de mi corazón. Guaraguaturna, lloricuarea, saya. Ay, damo arriba. venezolano. ¡Que viva Bolívar! ¡Viva Chávez! Ha terminado esta de... Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad 96.3 FM acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. 12:30, retornamos con el noticiero Cultural Día y seguimos con nuestro invitado de hoy, Jesús Peña, coordinador de historias locales del Centro Nacional de Estudios Históricos. Jesús, estamos conversando sobre este Congreso Nacional de Historia Regional y Local. ¿Cómo se presenta la historia para esta época? Bueno, nosotros estamos tratando de presentar una historia liberadora. De por sí, una de las principales conferencias que está o que se van a debatir es esa nueva historiografía, esa nueva historia a la que vamos, ya que estamos acostumbrados, o bueno, el pueblo ha estado acostumbrado y la historiografía ha estado acostumbrada a una historia oficial bastante cargada de los intereses de clases dominantes. En estos casos estamos sensibilizando mucho lo que son las temáticas de historia para que todos los elementos que han tenido importancia dentro de nuestra historia sea representado por ella. Es decir, por ejemplo, mujeres en la independencia, afrodescendientes, no solamente en la independencia, sino en muchos otros periodos, durante la guerra federal, durante el guzmancismo, y digamos, episodios y procesos que no son tomados en cuenta por los historiadores de etiqueta, digamos, por los historiadores de academia. Estamos generando ese impulso para tomar estos pedazos de historia que han dejado a un lado, historia de las comunidades, historias de sectores, historias populares, toda esta serie de cosas que forman parte de nuestra historia, pero que sin embargo durante mucho tiempo no fueron estudiadas y analizadas. Hacia eso va el Centro de Historia, hacia la democratización de la memoria, es decir, no solamente todos aquellos que son profesionales en la historia, sino todos aquellos a los que les gusta y quieran generar un producto. Muy bien. ¿Y cuándo podemos nosotros participar en este 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local? Vamos a fijar la fecha para hacer la invitación. Bueno, fíjate, la invitación está hecha para el día de mañana en San Felipe, por supuesto, la inauguración. Y luego durante el día jueves y el día viernes, pues van a ser 3 días de intenso trabajo allá en San Felipe, donde están invitados también los medios locales con los cuales podrán interactuar una vez que mañana coloquen la plataforma de medios. Y bueno, para todas aquellas personas que visitaron la página del Centro Nacional de Estudios Históricos y que tuvieron la oportunidad de inscribirse mediante la ficha que tenía en la página, pueden acercarse desde el día de hoy, desde el día de mañana, y bueno, vamos a estar allá estos 3 días esperando, porque no se han cerrado las inscripciones, solamente para las ponencias, pero las personas que quieran participar solo tienen que llegarse al Museo Carmelo Fernández en la Avenida 2, en la ciudad de San Felipe, y realizar su proceso de inscripción y acreditación. Y uno de los, digamos, un punto importante de este congreso ha sido incentivar la participación local del pueblo de San Felipe y del pueblo yaracuyano para el rescate de su historia. A razón de esto, tenemos 49 ponencias inscritas, es decir, 49 investigaciones que están realizando yaracuyanos, cronistas, profesores y estudiosos de la historia. Y también contamos con una participación de 240 personas como participantes que se inscribieron por el estado de Yaracuy. Es decir que le estamos dando, como quien dice, en el clavo a lo que es una gran participación de los sectores de San Felipe, de los sectores del estado de Yaracuy, en su congreso en el cual nosotros estamos acompañando. Pero el equipo de allá, la gobernación y todo el equipo de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del estado de Yaracuy son responsables de este congreso. No solamente desde acá estamos apoyándolos con el brazo, digamos, ejecutivo, digamos, con el brazo logístico y todo ello, pero la gente de Yaracuy está muy entusiasmada con este congreso y bueno, Ellos solamente tienen más de 300 personas involucradas ya en la organización directa. Son muchísimas personas que van a participar. Estamos conversando con Jesús Peña, coordinador de historias locales del Centro Nacional de Estudios Históricos. Jesús, y el tema relacionado con el primer Congreso Internacional de Historia, ¿esto se va a realizar en el estado de Yaracuy también? Sí, se denomina Primer Congreso Internacional de Historia y Patrimonio por los invitados internacionales que tenemos, pues. Y porque la historia la estamos tratando de internacionalizar como un producto patrimonial. No solamente es patrimonio un monumento histórico o algo tangible, un museo o un monumento. También es patrimonio todo aquello que produzcamos a nivel histórico, pues, todas las memorias. Por eso se llama Historia, Memoria y Patrimonio internacionalmente. Porque quienes vienen, Héctor Díaz Polanco, Gastón Vide, Paco Taibó, y todos ellos vienen con una reflexión acerca de la importancia de lo que es el patrimonio histórico a nivel internacional, pero no solamente el patrimonio este, el que te acabo de decir, el tangible, la estatua, el monumento, la cosa fija. El patrimonio también es los saberes, los que cultivan, digamos, los agricultores, los curanderos, los yerbateros, la historia oral, por supuesto, todos ellos son patrimonio. Y los barrios son patrimonio, nuestras comunidades son patrimonio, de manera de que las expresiones históricas que deriven de estos sectores van a ser tocadas y van a ser, digamos, discutidas dentro de este congreso con los ponentes internacionales. ¿Cuántos países van a participar en este congreso? Bueno, 7 países. Tenemos Cuba, México, Argentina, Colombia, España y Honduras. Bien, entonces todo esto son parte de lo que ofrece estos congresos y el Centro Nacional de Historia. Y Jesús Peña se encarga acá en Caracas. Me imagino que ya te vas para el estado de Yaracuy dentro de pocas horas, cargado, sí, con toda esa información para ponerla allá en la mesa de trabajo. Dentro de la temática de estos congresos, ¿cómo va a ser las mesas de trabajo? ¿Cómo está dividido todas estas secciones, bueno, en estos días? Sí, tenemos 8 bloques de ponencias durante los cuales, entre los cuales hay 69 mesas. De esas 69 mesas, tenemos la cantidad aproximada de 13 de enseñanza de la historia, otro de los temas olvidados por la historiografía tradicional. Cómo enseñar la historia desde la escuela hasta los liceos, hasta la universidad. Esa es la mesa que más ponencias tuvo. Qué bueno. Tuvo cerca de 50 ponencias, 50 profesores de historia. También la parte de historia regional y local le sigue muy de cerca, con 7 mesas también, casi emparejando las 8 de enseñanza de la historia. Lo que es historia y cultura también tiene una cantidad de 6 mesas. Hay otros temas importantes como independencia, insurgencia en Venezuela en el siglo XIX y en el siglo XX, oralidad, historia y memoria también es otra de las mesas que tenemos con bastante participación. Patrimonio cultural venezolano, tenemos aproximadamente 7 mesas, casi 30 ponencias de investigaciones que se están realizando. Y bueno, un nutrido, digamos, una nutrida temática que van desde la capacidad de las experiencias y comunas hasta los museos comunitarios. Todo este tipo de cosas son los temas que se están discutiendo en esto. Anexo a ello, pues hay algunos temas con las mesas redondas que se trabajan con los invitados internacionales, como es la dimensión histórica de la religión de María Leoncia, un tema local yaracuyano con bastante, digamos, bastante aceptación dentro del pueblo sanfelipeño. La historia y la perspectiva de género, la igualdad de género, eso es otro de los aspectos que se están debatiendo entre los nacionales e internacionales. Geopolítica, independencia y soberanía nacional, imperialismo, antiimperialismo en nuestra América, historias y comunas, descolonización de la memoria y, por supuesto, lo que es la historia y las ciencias sociales, los actuales nuevos desafíos del conocimiento de las ciencias sociales con respecto a los fenómenos históricos. Bueno, es información interesante que motiva a uno moverse al estado de Yaracuy por lo que presentan estas mesas de trabajo. ¿Cómo hacemos los que están interesados en trasladarse, hacer las inscripciones? Vamos a refrescar un poco a nuestros oyentes, bueno, que están en sintonía. Bueno, quienes ya se hayan inscrito por la página pueden llegarse directamente al Museo Carmelo Fernández, y quienes no estén inscritos, quienes no hayan podido inscribirse en el proceso en que estuvo abierto la ficha de inscripción, pues los esperan en San Felipe también, porque hay un proceso de acreditación que también, en el cual hay una serie de, digamos, de espacios para nuevas inscripciones. Sobre todo los estados más cercanos es donde más esperamos que esta gente que no se pudo inscribir al principio pueda llegar entre hoy y mañana. Lara, Falcón, Cojedes, Carabobo, bueno, por decirte los más cercanos al estado Lara. Y bueno, quienes deseen participar pues tienen que llegarse ya al Museo Carmelo Fernando, en el equipo de acreditación le tendrá toda la información con respecto a lo que es el hospedaje y este tipo de cosas, que tienen algunos hospedajes económicos, pero ya eso está en manos de los que están, digamos, los que se fueron ayer a adelantar el viaje, lo logístico y lo, sí, la organización. ¿Los días para precisar? Los días para precisar, el primero, o sea, miércoles, mañana, jueves y viernes. Mañana la apertura del congreso a las 8:30 de la mañana en el Teatro Jacobo Ramírez, y la clausura del día del viernes a mediodía a las 1:30 de la tarde también en el mismo Museo Jacobo Ramírez, muy cerca del museo al frente, en la misma avenida 2, en un complejo cultural que está allí bien interesante. Jesús Peña, coordinador de historias locales del Centro Nacional de Estudios Históricos. Jesús, ese mensaje para la gente que está siempre interesada en la historia de Venezuela, en la historia latinoamericana. Bueno, no hay que temerle a las lecturas de historia. Es importante conocer la historia o nuestro pasado para poder comprender el presente y tener alguna, digamos, perspectiva sobre el futuro que nos espera como sociedad venezolana, como sociedad latinoamericana y, bueno, como una sociedad mundial. El estudio de la historia, que para muchos parece aburrido, es una lectura, digamos, casi obligatoria de la gente. El conocer sus raíces, el conocer los procesos por los que han pasado las naciones latinoamericanas desde que éramos colonias tanto españolas como inglesas, como holandesas, como colonias también inglesas, pues se produjo un proceso de separación, de liberación de esto, y de allí provienen un conjunto de procesos propios nuestros que merecen el estudio no solamente de las personas que se dedican a historiar o a escribir historia, también de las personas que les gusta la lectura, que les gusta, digamos, curiosear entre los documentos, entre las frases de nuestros patriotas, entre las frases de nuestra independencia y todos aquellos procesos y cabos sueltos que estamos intentando atar. Muchísimas gracias a Jesús Peña, coordinador de historias locales del Centro Nacional de Estudios Históricos. Él haciendo la invitación al 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local y también al 1er Congreso Internacional de Historia que se va a realizar en el estado Yaracuy desde el 1 de noviembre al 3 de noviembre. 12:42 y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Coordinación de Información tenemos también también la redacción, edición y montaje James Martínez. En la locución, Lister Ramos, esta servidora, y les deseamos una feliz tarde. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Amigo turista, si usted viene a Lara, no deje de ir a comer a Pavia. Amigo turista, si usted viene a Lara, no deje de ir a comer a Pavia. Porque aquí se come sabroso, como si estuviera en su casa. Pidan un cochito de chivo, o si no una pulpita asada. Pate grillo, carotas fritas, con crema asadura y tajada. Tráiganme un hervido de gallina, para sacarme la resaca. Y a cosa tan buena, compadre, comerse un ovejo a la brasa. Amigo turista, si usted viene a Lara. Amigo turista, si usted viene a Lara. amigo turista, deje el desespero. Dentro que usted coma, vaya tintorero. Amigo turista, deje el desespero. Dentro que usted coma, coma, vaya tintorero. Y allá encontrará los violines tejidos de Sisto Sarmiento, Carorato, Cuyo, Guarico, Curarigua de mis recuerdos, tierra fértil del Tamunangue, San Antonio, Panto Venero, Tuacabella, Perlas del Norte con su parque de barro negro. Vaya la cascada del vino, Jabón, Humo, Caro y San Pedro. Pégase temprano pa' Villanueva y se toma un café cerrero. Pero si usted quiere otra cosa, por allá en Sarade lo espero. Y el Caimán y las Zaragozas, expresión es que tanto quiero. Amigo turista, es Lara mi pueblo. Amigo turista, es Lara mi pueblo. Amigo turista, véngase pa' Quibor, linda la tinaja y su colorido. Amigo turista, véngase pa' Quibor, linda la tinaja y su colorido. Pero si ya siente calor, venga un momentico a Cubiro. Las lomas las vive el Carrao, bellezas que no ha conocido. Échese un traguito de cocuy, el mejor abrigo para el frío. Y como ya viene bajando, llegue a Cuara con sus amigos, la matraca y sus habitantes, el compadre Douglas es testigo. Y al final lo invito a Río Claro, Guayamur, el parque y su río. Amigo turista, llegó a su destino. Amigo turista, llegó a su destino. Véngase para la Naguara. Naguara, este se apuró mucho. Tengo tu amor, es corta la distancia cuando el corazón te siente así. Tengo tu esencia aunque no estés conmigo aquí. Vivo soñando tu fragancia toda. Tengo tu amor, es grande la esperanza cuando el corazón presiente así. Tengo tu tacto aunque no esté contigo allí. Vivo esperando alguna instancia tuya. Tengo tu amor como en el día el sol, como el color en la imaginación, como el pequeño ha de probar la miel sin el panal haber tocado nunca. Tengo tu amor teniendo el mar, la lluvia, la tierra en el corazón. Tengo tu amor como en el día el sol, como el color en la imaginación, como el pequeño ha de probar la miel sin el panal haber tocado nunca. Tengo tu amor teniendo el mar, la lluvia, la tierra en el corazón. Cuando el corazón presiente así. Tengo tu tacto aunque no esté contigo allí. Vivo esperando alguna instancia tuya. Tengo tu amor como en el día el sol,

12:59. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra fino y su significado es. Expresión utilizada para referirse a algo lindo o alegre, cuando algo es divertido, interesante y causa alegría. Escuchémosla en una oración. Ay, la pasé fino en el cine. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. No Ali redivivo. Nunca pudieron llevarlo bajo la losa sepulcral quienes temen su canto y su ejemplo, quienes encuentran en él un peligro para su sistema opresor, ese al que pertenecen. Se les fue de las manos, de las urnas y tarimas donde quisieron esconderlo, volando vencedor frente al tiempo y al olvido, con su ramo de rosas recién besadas por el sol, con un fusil florido y su sonrisa desafiante del tiempo. Ali niño, reclamando las letras y el espacio para que los niños rían y jueguen sin descanso. Ali joven y perpetuo rebelde, con su cuatro y su espalda de jinetes insomnes, dispuestos a luchar contra la injusticia en cualquier lugar del planeta. Ali, parado encima del Cerro Galicia y del lago de Maracaibo, para defender el respeto a todo lo creado en la tierra y con el cosmos como garantía de la vida en salud del ser humano. Ali, poeta de flauta suave, sembrador de alegrías con canto noble, esparcido por donde quiera que iba transitando, divisando en el horizonte de nuestros pueblos, tanto de los hermanos de nuestra América como los de otras latitudes del orbe, nos inspiramos en el canto y en la vida de Ali Primera. A 76 años de su nacimiento, su corazón noble y gallardo nos hace palpitar a la par para escuchar su canto, disfrutar su voz cargada de sabor a terruño, a animal silvestre, a flor radiante y a árbol sediento de calor y luz. Recordar sus versos: voy a dejar la casa, pues al combate me voy. A cabalgar nos convoca Ali con su canción, sobre la crin hirsuta del pensamiento libertario de Simón Bolívar. Cuando yo le canto a alguien que ha simplemente cambiado de paisaje, es precisamente porque nos ha dejado mucha vida. Y el Madera, Aquiles, César Rengifo, Jorge, el Che, Alberto Lovera, Simón Bolívar, nos han dejado vida, nos han dejado por qué seguir luchando, y eso es lo que yo planteo como vida. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. La 1:03. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.